Todo sucedió mucho antes de nuestra era. Y cambiaría para siempre el rostro de nuestro planeta. Un objeto gigantesco procedente del espacio chocó contra la Tierra. El planeta se transformó en un horno incandescente. Solo quedó un terreno baldío. Toda forma de vida se extinguió. Un único y descomunal golpe pone fin a toda una era de la historia del planeta Tierra. Pero el mundo se recuperó y empezó a florecer de nuevo. La era del ser humano vio la luz. El hombre conquistó y dominó la Tierra. Sin embargo, desde entonces, el cosmos lleva preparando un segundo ataque. El supercometa. Episodio 2. En un planeta extraño. La humanidad se encuentra en la mayor encrucijada de su historia. Un cometa procedente del otro extremo del sistema solar va directo hacia la Tierra. Los expertos se preguntan qué sucederá en el futuro. No hay absolutamente nada que podamos hacer para evitar la catástrofe natural más destructora de la historia de la civilización. Ha llegado el momento de la verdad. Que Dios nos proteja. La misión enviada a desviar el cometa fracasa. Papá, ¿qué va a pasar ahora? El mundo entero se enfrenta a un futuro incierto. Muy pronto me reuniré con vosotros, María. Fernando Martínez intenta regresar a México para reunirse con su mujer y sus hijos. Desconoce que viaja directamente a la zona del impacto. Han calculado las coordenadas del punto de impacto. Península de Yucatán. Exactamente el mismo punto de la Tierra en el que se estrelló otro cometa hace 65 millones de años. La situación se repite. Y esta vez, las víctimas somos nosotros. Aquí ya no cabe nadie más. La gente desconoce qué es lo que va a ocurrir. El cometa es imparable y letal. Todo aquello que no esté protegido desaparecerá a los pocos minutos de producirse el impacto. Un único impacto y el mundo arde en llamas. Hace más calor que en el propio sol. Se generan tsunamis en todo el mundo. Y se producen fenómenos extraños. A continuación, una lluvia de fuego. ¡Michelle! Tan solo unos pocos sobreviven al holocausto. ¡Catherine! La humanidad se ve abocada a una nueva era de tinieblas. ¿Has visto esto? ¿Sobrevivirá la raza humana? Reloj vital. Reloj vital quiere decir que la Tierra, como un ecosistema organizado, puede volver a la vida en caso de un cataclismo. Kenneth Story es biólogo molecular y estudia estrategias de supervivencia de los animales. La última vez que se produjo la colisión de un cometa, se inició el reloj vital, pero no para todos. Desaparecieron muchas especies. La biomasa total de la Tierra se redujo drásticamente. Algunas especies salieron perdiendo y otras salieron ganando, porque sobrevivieron, como las tortugas y los cocodrilos. Pero la verdadera victoria llegó después de sobrevivir, porque no tenían competencia. No hay enemigos, pero tampoco hay nadie que te pueda ayudar. Fernando ha sobrevivido a pesar de estar a pocos kilómetros del punto de impacto, pero está completamente solo. El aire se llena de gases sulfurosos. La temperatura de la Tierra ha aumentado hasta niveles extremos. El planeta lleva varios días viviendo en la oscuridad. Los supervivientes se agrupan alrededor de las numerosas hogueras que se divisan a lo lejos. Muchos de ellos están desorientados y traumatizados. ¿Ha visto a esta mujer? No. Lleva una chaqueta blanca. No he visto a nadie. Henry Badot está buscando a su mujer. Desapareció la noche del impacto. Tras el caos, se respira una calma tensa. La comida durará todavía un par de semanas. Pero ¿cuánto tiempo durará la oscuridad? Esa inmensa roca choca contra la Tierra y transforma una ingente cantidad de materia de la superficie y del aire en vapor. Matthew Huber estudia la historia de la Tierra, especialmente la dinámica entre el océano y la atmósfera. Se produce una mezcla entre la masa de la roca que impacta y la masa de la superficie que resulta vaporizada. Y esa mezcla es proyectada a la atmósfera a través de la troposfera y en dirección a la estratosfera. Allí empieza a condensarse y a formar una capa sólida e inmensa de polvo. La mayor parte del polvo se quedará en la parte alta de la atmósfera y sumirá a la Tierra en una gran oscuridad. Casi ningún rayo solar llegará a la superficie y todo estará tan oscuro como una noche sin luna. Desde que abandonaron el observatorio, los científicos Noah Boyle y Xian Yatan han ido abriéndose paso con dificultad a través del terreno volcánico de Hawái. En el húmedo clima de los bosques tropicales, no todas las plantas han sido pasto de las llamas. Sin embargo, la falta de luz se está cobrando en ellas un alto precio. La vegetación también ha sufrido las consecuencias de la lluvia ácida producida por los compuestos sulfúricos que se generaron en la atmósfera. Sin la luz del sol, estas plantas morirán. pH 4.2. 4.2 es aproximadamente el valor del pH del suero de mantequilla, que en sí mismo no es peligroso. Pero en la atmósfera, esa acidez va poco a poco liberando metales pesados del subsuelo, lo que aumenta peligrosamente los niveles de toxinas. No deberíamos beber esta agua mucho más tiempo. Ni quedarnos en esta isla mucho más tiempo. En la oscuridad, esta fértil isla se ha convertido en un lugar oscuro y hostil. La luz del sol es nuestra fuente de energía indispensable. La mayor parte de las plantas no pueden sobrevivir sin luz, por lo que mueren tras varias semanas de oscuridad. Y con ellas desaparece la base de la cadena alimentaria. La vida no existe sin equilibrio. Aquí tenemos unas simples patatas. Quiero mostraros qué sucede con las semillas o con los tubérculos cuando germinan bajo la tierra. La doctora Bibi Baira es experta en extinciones en masa producidas a lo largo de la historia de la Tierra. Atraviesan la superficie para alcanzar la luz del sol. Pero, ¿qué pasa cuando el sol deja de brillar? Pues que germinan incluso en la oscuridad. En su búsqueda de la luz, los brotes se desarrollan a toda velocidad. Durante el proceso, emplean todas sus reservas de energía. Si solo encuentran oscuridad, continuarán creciendo como brotes pálidos. Durante cierto tiempo después del impacto, el suelo quedará cubierto de brotes blancos, de todo tipo de plantas. Pero si la oscuridad es continua, las plantas agotan sus reservas de energía y mueren. Los integrantes de la tribu de los Baka se han adaptado a las nuevas condiciones. Almacenan todos los alimentos que pueden para sobrevivir a la catástrofe. Acumulan carne y la guardan para el futuro. Hemos ido a la charca y hemos traído todo lo que hemos encontrado. No es suficiente. ¿Qué tipo de oscuridad es esta? ¿Por qué no vuelve la luz? Fernando lleva varios días esperando a que baje la temperatura del suelo. Todavía no sabe exactamente dónde ha impactado el cometa. No encuentra ningún punto de referencia en esta tierra arrasada. Tranquilos. Sin embargo, decide ponerse en marcha. Los perros, sus únicos compañeros, adquieren ahora una importancia vital. Tenéis que llevarme hasta mi familia y después os quedaréis con nosotros. Vamos allá. Tirad. Despacio. Vamos. El trineo improvisado se desliza fácilmente sobre las microtectitas, perdigones de cristal formados de roca fundida y endurecida. El terreno comprendido en un radio de varios miles de kilómetros alrededor del punto de impacto está cubierto de ellas. Tras varios días de búsqueda, Noah y Sean encuentran a otros supervivientes. ¿Has visto su mano? ¡Eh! No tengan miedo. Déjenme echar un vistazo a su mano. Noah, puedo ayudarles. Noah, vuelve. Volverán a buscar sus cosas. Sí. Eso espero. Los desastres naturales pueden hacer tambalear nuestro control, previsibilidad, seguridad y confianza. David Sadler es experto en el tratamiento de las consecuencias psicológicas de huracanes, terremotos y tsunamis. Normalmente somos capaces de predecir qué va a pasar en nuestras vidas, ya que tenemos una rutina diaria. Sabemos que muchos días repetimos nuestras acciones, que nos levantamos y nos acostamos a la misma hora, que contamos con una reserva de alimentos, o que en el supermercado siempre encontraremos lo que necesitemos. Por eso los desastres naturales desequilibran nuestro mundo. La gente que tiene una mentalidad flexible es la que consigue adaptarse a esta nueva situación y a estos nuevos retos. Si es una persona optimista, se plantará ante el problema y pensará, ¿cómo podemos resolver este problema? Noah y Sian construyen una balsa con la esperanza de llegar a una de las islas vecinas. Aparte del encuentro frustrado con los desconocidos, no han visto a nadie por el camino y comprenden que sus posibilidades de sobrevivir aislados son mínimas. Fíjate. Es preciosa. Sí, y venenosa. Es una seta con una forma insólita. Están ante el inicio de una nueva era en la que los hongos dominarán la superficie de la Tierra. La oscuridad existente desde la catástrofe ha creado las condiciones idóneas para el desarrollo de todo tipo de hongos. Los fósiles prehistóricos cuentan exactamente la misma historia. Aquí vemos el límite cretácico terciario de Nueva Zelanda. Nuestros estudios demuestran que debajo de ese límite se han encontrado restos de polen y esporas de 100 tipos de plantas. La línea conocida como límite cretácico terciario marca el impacto de un meteorito hace 65 millones de años. Provocó en todo el mundo una transición brusca de la era cretácica al período terciario. En cuanto llegamos a la capa divisoria, únicamente encontramos esporas de hongos de unos 4 milímetros. Podemos imaginarnos una escena de árboles caídos, plantas y animales muertos, y encima de ellos hongos. No son fotosintéticos, es decir, para desarrollarse no necesitan luz, por lo que tras el impacto y durante cierto tiempo, los hongos gobernaron la Tierra. Las plantas necesitan luz para vivir, pero los hongos no. Se desarrollan descomponiendo material orgánico muerto y son importantes porque de esta forma devuelven nutrientes al suelo y lo vuelven más fértil. Inmensas zonas quedan cubiertas por los hongos. No obstante, su predominancia es temporal. Muy pronto son sustituidos por otro legado del desastre. La perpetua oscuridad hace que la temperatura de la Tierra descienda notablemente. Aunque solo estamos en los primeros años del otoño en el hemisferio norte, las temperaturas se vuelven gélidas. El invierno será muy largo. Henry y Michelle se refugian en una granja abandonada. La oscuridad y las frías temperaturas hacen imposible cualquier actividad y crean momentos de tensión. ¿Qué haces con esa radio, papá? Me muero de hambre y casi nos hemos quedado sin leña. Escúchame, Yo también tengo hambre, pero necesitamos saber qué está pasando. ¿Hay gente cerca? ¿Pueden ayudarnos? ¿Funciona algún tren o algún coche? No sabemos nada, nada. En el Mediterráneo hará más calor. Seguro que mamá va hacia allí. En cuanto consiga arreglar esto, iremos a buscar a mamá. Voy a salir a buscar un poco más de leña. Vamos, lo siento. Papá, quiero volver a casa. Lo sé, cariño. Papá también. Habrá retos totalmente nuevos, estructuras sociales totalmente nuevas. Las personas más valiosas serán aquellas con capacidad de supervivencia. El sociólogo Wolf Dombrowski es un experto mundialmente reconocido en la gestión de desastres. Un gran director de una empresa puede no resultar útil si no tiene esa capacidad de supervivencia. Un catedrático no resultará útil si es incapaz de construir, cazar o recoger alimentos. Puede que nadie sea más innecesario que aquel que sea incapaz de proteger a su gente y de luchar para evitar los robos. Se producirá una reestructuración del orden social conocido que ahora reflejará la nueva división del trabajo. Se perderá una parte importante de nuestra herencia intelectual. La Tierra lleva 2 meses viviendo en la oscuridad total y las temperaturas continúan cayendo. Un pequeño grupo de personas busca refugio en una casa abandonada. Esta noche interminable hace que la gente empiece a perder la valentía y que sucumba a un miedo paralizador. Hacinados junto a otros supervivientes, Henry y Michelle hacen frente al implacable frío. ¡Despierta, despierta! A partir de ahora todo irá bien, ¿verdad? Sí, cariño. Claro que sí. Por fin, la luz al final del túnel. Es el inicio del fin de un implacable invierno. Matthew Hubert ha desarrollado un modelo climático para los meses posteriores al desastre. Pensaréis, pasado un tiempo lloverá, caerá una gran cantidad de agua. Y de hecho, eso es lo que sucedió durante las semanas y los meses posteriores. El polvo finalmente se asentó. Pero la situación no es tan positiva como creéis. Lo que sucedió es que cuando esa enorme roca se estrelló contra la superficie de la Tierra, en realidad se estaba estrellando contra un bloque inmenso de roca carbonática y agua de mar, lo que hizo que una cantidad enorme de sulfuro subiera hasta la atmósfera. Y esa capa o velo permanecerá en la atmósfera durante cierto tiempo después de que se haya asentado el polvo. Con el tiempo, ese velo de sulfuro provocará un enfriamiento. Las capas polares de hielo extraen la humedad de la atmósfera y aumentan progresivamente de tamaño. El clima se vuelve más seco y los continentes se congelan. París se transforma en un desierto de hielo con temperaturas 40 grados inferiores a las habituales. La situación se hace soportable únicamente a orillas de los océanos. En Nueva York, las temperaturas rondan los 0 grados. Aquellos que viven cerca de la línea del Ecuador no están preparados para estas gélidas temperaturas. Muchos de los integrantes de la tribu Baka enferman y son frecuentes los casos de desnutrición. Tienes que salir a buscar carne. Eres el último cazador que queda. Buscaré cerca del río. Es la primera vez en su vida que Lomama toca un copo de nieve. Su idioma no tiene una palabra para nombrarlo. ¿Dónde podrá encontrar alimento? Lo que en otro tiempo había sido su hogar se ha convertido en un territorio desconocido y peligroso. Toda forma de vida parece haberse extinguido. A primera vista, la situación parece no tener solución, pero la tierra es extremadamente resistente y a lo largo del tiempo ha desarrollado numerosas estrategias de supervivencia. Los ejemplos son innumerables. Las ranas canadienses que toleran la congelación son capaces de sobrevivir 8 o 9 meses bajo el suelo totalmente congeladas. Cuando la rana empieza a congelarse, el hielo penetra en ella a través de las arterias y de las venas. El hielo va avanzando a través de ellas, concentrando la sangre en el centro de la rana. En ese momento, el corazón late muy rápido y la sangre fluye a toda velocidad. Pero cuando finalmente el hielo congela la sangre, el corazón se detiene. Si conectáramos unos electrodos a la rana, no detectaríamos actividad cerebral. Está muerta. Si estuviera en un hospital, veríamos una línea cerebral recta. Pero cuando empiezan a descongelarse, sus órganos vuelven a funcionar. La rana recupera la electricidad y sus patrones cerebrales. Es decir, no olvida lo aprendido, su cerebro no está dañado. Para ella, ese impacto tan lejano simplemente ha alargado un poco más el invierno. Quizá ni siquiera sea consciente de que ese desastre haya ocurrido. Cuando una rana empieza a descongelarse, genera una gran cantidad de glucosa. Así evita que los cristales de hielo destruyan las células. Finalmente todo el hielo desaparece y la rana despierta de nuevo a la vida. ¿Dónde estoy? Ayer, Fernando agotó sus últimas provisiones. Cuando despierta, los perros han desaparecido. ¡Hey, guys! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Volved! ¡Eh! Las posibilidades de que sobreviva él solo son mínimas. Pero la desesperación se convierte en su motor para seguir adelante. Los efluvios sulfurosos dificultan su respiración. Y a pesar de que las temperaturas han descendido en todo el mundo, aquí, cerca del punto de impacto, sigue haciendo calor. Sin agua, sus días están contados. A Noah y Sian también se les agota el tiempo. No vamos a terminar nunca. Vamos, ya casi está. ¡Sian, cuidado! ¡A cubierto! Estos desprendimientos son habituales aquí. No tienen nada que ver con el impacto. ¿Quién será? ¡Es Chad! ¡Te encontramos! ¡Qué alegría! Estamos construyendo una balsa. El volcán está a punto de estallar y no queremos estar cerca cuando lo haga. ¿Y os va a dar tiempo a terminarla? Vamos, seguidme. Los científicos han descartado la posibilidad de que la actividad volcánica se deba al impacto del cometa. Pero los volcanes en activo como el Mauna Loa son polvorines que pueden entrar en erupción en cualquier momento. Mauna Loa despierta de su letargo. Europa permanece bajo un manto helador. Las temperaturas son insostenibles tierra adentro, pero el regreso de la claridad trae optimistas. Uno de los grupos decide dirigirse hacia el sur. Henry y Michelle están en ese grupo. Su única posibilidad de sobrevivir radica en salir de allí. Si se quedan, les espera una muerte segura. Si consiguen llegar al Mediterráneo, donde las temperaturas son más cálidas, quizá la situación mejore. Pero les espera una travesía larga y peligrosa. En el interior de los continentes la temperatura descenderá de forma notable y llegará a los 30, 40 o incluso 50 grados bajo cero. Creemos que los océanos no se enfriarán hasta ese punto. Eso significa que si uno quiere sobrevivir, debe ir a la costa. El mejor asentamiento estaría cerca de un cuerpo de agua de grandes dimensiones, porque conservará el calor. Cuanto más nos alejemos de la costa, más sufriremos unas temperaturas hasta ahora desconocidas. Y bien, ¿qué me decís? ¿Aún queréis seguir construyendo vuestra balsa? El Macaulay. Lo hemos encontrado en una cueva. Vamos. Escuchadme todos. Os presento a Noah y a Sian. Vendrán con nosotros. Saldremos mañana por la mañana. Noah y Sian pueden percibir la desconfianza de los demás. En el yate, el espacio y los víveres ya son bastante escasos. Pero no tienen otra opción. Deben salir inmediatamente de la isla. El basalto de lava calentado a temperaturas de más de 1000 grados deja un reguero de destrucción conforme baja por la ladera y las colinas de Mauna Loa. Henry y Michelle se han resguardado en una estación abandonada. Henry no pierde la esperanza de que la radio funcione para ponerse en contacto con otros supervivientes y así, con mucha suerte, localizar a su esposa. Hasta el momento, padre e hija han conseguido evitar caer enfermos, un peligro que acecha continuamente. No hay casi medicinas y la más mínima infección, combinada con una mala dieta, puede convertirse en una sentencia de muerte. Michelle echa mucho de menos a su madre. Allá donde va, busca continuamente pistas que la conduzcan a ella. La catástrofe ha roto muchas familias. En todas partes aparecen notas y llamamientos de emergencia, pero no hay ningún indicio de su madre. Aunque su grupo no se encuentra lejos del mar, no hay ninguna certeza de que consigan llegar hasta la costa. Muchos están enfermos y débiles y avanzan a un paso muy lento. Entonces, Michelle descubre algo apasionante. Vamos a encontrarla. La vagoneta se convierte en su salvación. De repente la costa está a una distancia factible. Una gigantesca muralla de piedras sueltas se erige ante Fernando. No hay forma de rodearla. Torturado por el hambre y la sed, intenta escalarla. Aquí termina su ascenso. Ha alcanzado el lugar del impacto del cometa, un cráter de 200 kilómetros de diámetro, lleno de lava fundida. En un radio de 1000 kilómetros, nada ha sobrevivido. A bordo del yate, la tensión aumenta. Chad, al timón, ha perdido el rumbo. Las reservas de comida empiezan a escasear y llevan días sin pescar nada. ¡Ha picado algo! ¡Suéltalo, Xian! ¿Y morir de hambre? ¡Xian! ¡Agárrate a la cuerda! Xian ha tenido suerte. El tiburón también lleva mucho tiempo buscando algo que llevarse a la boca. La vida marina se ha extinguido casi completamente, y los pocos que sobreviven tienen hambre. El largo periodo sin fotosíntesis ha afectado al delicado ecosistema del océano. Hará falta mucho tiempo para que se regenere. El grupo en el que viajan Henry y Michelle ha alcanzado finalmente la costa. Sin embargo, padre e hija están desilusionados. Llevan mucho tiempo buscando a Catherine y se sienten frustrados. Papá. Dime, Michelle. ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Solo dímelo. Perpiñán, Torres, San Nacer. Quizá Argeles. No sé. Ya veremos. Encontraremos a mamá. Estoy segura. En el Pacífico, los supervivientes del yate se dejan mecer por las aguas. Todo está tranquilo. Demasiado tranquilo. Hola. Hola. ¿No crees que todo eso ya es historia? Por eso lo guardo. Para que quede constancia. Nunca lo conseguiremos. Solos no podremos hacer nada. No lo soporto más. Todavía no lo saben. Pero sobre sus cabezas se está gestando una tormenta, consecuencia de los brutales cambios climáticos que ha sufrido la Tierra. Los vientos son consecuencia de descensos bruscos de la temperatura, por lo que podemos esperar vientos de gran velocidad. En alta mar no hay nada que obstruya estos vientos conforme van adquiriendo potencia, por lo que son previsibles grandes tormentas como las de los tornados. Aunque eso quizá no suceda en las zonas cercanas a los océanos, en el interior de estos los vientos soplarán a varios cientos de kilómetros por hora. De repente, un ciclón surge de la nada. El barco no tiene la más mínima posibilidad de mantenerse a flote. El grupo de Henry y Michelle lleva varios días caminando. La alegría por haber dejado atrás la zona gélida va desapareciendo ante la cruda realidad. Aunque la temperatura es más cálida, aún no se han cruzado con nadie ni han encontrado un lugar apropiado en el que asentarse. ¡Michelle! ¿Qué debería hacer una persona en una situación como esta si de repente se topa con un grupo de desconocidos en un terreno desconocido? El antropólogo Stanley Ambrose es experto en cooperación social en los casos de desastres naturales en los que perece gran parte de la población. Durante los momentos difíciles de la historia de la humanidad, por ejemplo, durante la última glaciación, y más en concreto durante su primera parte, que fue muy dura, la mejor opción para sobrevivir es cooperar con las personas que van apareciendo por el camino. Probablemente, realizar regalos a esas personas sea la mejor forma de obtener el acceso a aquellos territorios a los que necesitas entrar cuando se han agotado los recursos en el tuyo. En resumen, creo que en estas complicadas condiciones medioambientales, la selección natural permite sobrevivir a los que eligen colaborar. No podemos confiar en nadie. ¿De dónde venís? De París. Ahora llegó otro grupo de allí. Seguidnos. Estamos a salvo, cariño. No te duermas. Estoy muy cansada. Vamos. Pájaros, pájaros. Tierra firme. No puede estar lejos. Vamos. Mira allí. ¿De dónde vendrán? No quiero mirar. Ya he visto demasiados cadáveres. Venga, vamos. Vamos. ¡Socorro! ¡Socorro! Deprisa, ve a buscar ayuda. Algunos de los supervivientes se han asentado en este oasis, en medio de un inmenso terreno baldío a los pies de los Pirineos. Por fin, la familia Badot consigue reunirse. Por un momento, la tensión parece formar parte del pasado. Cualquiera diría que fue ayer, cuando la misión espacial fracasó y un supercometa se estrelló contra la Tierra. cambiándolo todo para siempre. Eliminando la civilización. ¿Cabe la posibilidad de que la humanidad sobreviva? ¿Se recuperará la Tierra? Para los científicos, la respuesta está muy clara. El primer impacto se produjo en un mundo casi tropical. Canadá, que hoy es una zona fría y despoblada, con animales que soportan temperaturas gélidas, fue un paraíso tropical. Había árboles inmensos, dinosaurios viviendo a sus anchas, y eso queda demostrado por los enormes yacimientos petrolíferos. En el caso actual, después del día en que se llegó a los 800 grados de temperatura y después del invierno, se han generado nuevos entornos en los que han surgido animales con mayor capacidad de supervivencia. El reloj vital empezará de forma más activa, sobrevivirán más animales y de distintos tipos. Puede que incluso los mamíferos salgan de las guaridas en las que hibernan, se desperecen, busquen comida y consigan vivir otra vez en libertad. Cuando el Monte Santa Elena entró en erupción en 1980, toda la montaña se desmoronó y arrasó una zona de 500 kilómetros cuadrados. Todo hacía pensar que cualquier forma de vida en la región se había extinguido para siempre. Pero la naturaleza se recuperó rápidamente, mucho más rápido de lo que esperaban los científicos. No solo se regeneró la flora, sino que la fauna, con gran capacidad de adaptación, también regresó a la zona. Si hay algo que se puede aprender de ese tipo de desastres, es a no perder la esperanza. Incluso los propios científicos son incapaces de determinar cómo proseguirá la vida, pero hay algo que no admite duda: el reloj vital continuará avanzando. A lo largo de la evolución, la raza humana ha sobrevivido a numerosas catástrofes. La tribu de los Baka ha encontrado un nuevo hogar cerca del mar que les proporciona alimento y calor en su día a día. ¿Cómo se enfrentará la gente a la vida tras una catástrofe de esta naturaleza? ¿Cómo asimilarán a largo plazo la pérdida de su civilización? Sin duda crearán nuevos asentamientos y se adaptarán a las nuevas condiciones. Los niños nacidos después de la catástrofe pensarán que el antiguo mundo del que les hablan sus padres es tan solo una leyenda de un planeta muy lejano. Nuevas tecnologías permitirán al ser humano abrirse a un mundo que se extenderá más allá de los enclaves en los que estaba confinado. Nuestro planeta azul se recuperará del cataclismo, como ha hecho tantas otras veces en el transcurso de su historia. Muchas especies habrán desaparecido para siempre, pero nuevas formas de vida verán por primera vez la luz del día.